Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a hablar de fútbol sala, porque tenemos distintos asuntos importantes que tratar de cara ya a la próxima temporada. Y es que el pasado viernes se celebraba la asamblea, la Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, del que se tomaban, salían unas conclusiones y unos decisiones muy importantes y que va a afectar al organigrama de la Liga Local de Fútbol Sala. Y es que tras varios años en los que estamos viendo cómo se va reduciendo el número de equipos, las categorías también van reduciendo su número de equipos, ya incluso segunda división teniendo que en la temporada liguera dar tres vueltas a la competición para que los equipos jueguen el mismo número de partidos que el resto de categoría, se ha optado por lo que parece la decisión más sensata: reducir las categorías, las tres categorías, a dos con 15 equipos cada una. Eso fue lo que se aprobó el pasado viernes, como decimos, una de las decisiones, uno de los temas importantes que se trataron en esa asamblea. Una asamblea que, por cierto, en la que, por cierto, acudieron 14 de los 30 equipos inscritos para la próxima temporada. Así que un nuevo curso con una importante novedad, el que se nos presenta con nuevos equipos, otros equipos que han desaparecido. Enseguida vamos a estar hablando de esos asuntos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, Daniel Villanueva, porque también vamos a aprovechar hoy para llevar a cabo el sorteo de lo que va a ser el décimo trofeo Peña Sevillista de Ubrique, trofeo de fútbol sala. 10 años, parece que fue ayer, cuando la Peña Sevillista puso en marcha esta iniciativa que se ha consolidado ahora mismo como la primera cita del curso, la pretemporada, podríamos decir, antes del inicio de liga del fútbol sala local. Para esta décima edición se va a contar finalmente con 27 de los 30 equipos inscritos en el Comité Local de Fútbol Sala. La fecha de comienzo sería el 22 de septiembre y la fecha de la final, la finalísima, se jugaría el 21 de octubre. Por lo tanto, el funcionamiento será el similar al de los años anteriores. Los partidos se van a disputar los fines de semana y, bueno, como decimos, servirá para la puesta a punto de los equipos que van a estar este año representados en el Comité Local de Fútbol Sala. Eso por un lado. Y por otro lado, también hoy vamos a hablar de automovilismo, de motor. El próximo fin de semana, 15 y 16 de septiembre, la Sierra de Cádiz va a acoger la 21ª edición del Rally Sierra de Cádiz, una competición que en este caso va a ser la séptima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. 5 tramos, 4 de ellos con 2 pasadas, más otro con una sola pasada. En definitiva, serán 9 tramos cronometrados, entre los que destaca el del tramo de Benocaza-Ubrique, poco más de 5 kilómetros, en sentido opuesto al de la subida Ubrique. Además, va a ser el tramo que cierre el rally. Van a ser, un tramo se va a disputar en este caso en la tarde-noche del viernes, una especie de tramo de exhibición de poco menos de 2 kilómetros. Para la mañana del sábado tendremos los tramos de Benamahoma y del Gastor el Olvera, y para la tarde del sábado, pues el tramo rey de este rally, que es la subida a Las Palomas, el tramo de Zahara, y ese que hablamos de Benocaz-Ubrique. La inscripción, pues presumiblemente iguale o incluso supere la del año pasado. Hay muy buenas expectativas con respecto a esta edición. Se habla de un número récord de pilotos de la zona que van a participar en este rally. En concreto, pues sobre la decena de equipos ubriqueños estarán presentes en esta edición. Y quizás lo más destacado de todo es la presencia del malagueño Cristóbal García, que junto al ubriqueño Antonio Pérez van a realizar

Reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo y DJ cada noche. Esta feria caseta de la Unión Deportiva para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Este año disfruta de la feria con la caseta de Lubrique Unión Deportiva. Lubrique Unión Deportiva, fomentando el deporte base en nuestra localidad. Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez. Comenzamos el nuevo curso el 5 de septiembre. Salsa, bachata, cha-cha-cha, kizomba y sevillanas. Estamos martes y jueves en calle San Sebastián, en antigua tienda de Paco Aibar, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. En Academia Anabel Sánchez impartimos clases para todas las edades y todos los niveles, iniciación, medio y avanzado. Y si no tienes pareja, no lo dudes, no es inconveniente. Ahora es el momento, decídete y prueba sin compromiso. Primera clase gratis. La vida te cambiará bailando en Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez, en calle San Sebastián, teléfono 645-47-38-67. Y 42 minutos de la tarde y vamos a adentrarnos ya en el fútbol sala, el primer avance de la temporada, el primer acercamiento a uno de los deportes más practicados en nuestra localidad, aunque parece que en los últimos años ha decaído un poquillo visto el número de equipos o la reducción del número de equipos y como consecuencia de eso, pues el pasado viernes, como decimos, en esa asamblea general ordinaria se tomó la decisión de reducir las tres categorías que conforman el comité local, la liga del Comité Local de Fútbol Sala, a dos. Parecía pues una opción lógica viendo pues la evolución que ha tenido en estos últimos años. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del trofeo de la Peña Sevillista, primera cita de la temporada de Fútbol Sala y que este año cumple 10 añitos, 10 ediciones. Tenemos aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también al representante de la Peña Sevillista, también un habitual en este sorteo ya, Miguel Bautista, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, 10 añitos ya, decía yo antes que parecía que fue ayer cuando lo pusisteis en marcha y ya está más que consolidado el torneo, ¿no? Ya el niño va haciendo grande. Vemos que, y no sin esfuerzo, ¿no? No, sí, esto todos los años, apenas que un año falle una pata de las que hacen posible esto, pero hasta ahora no, hasta ahora estamos estupendamente, los equipos están respondiendo, hay más del 90%+ de que asisten. Esas patas de las que tú hablas son por un lado los equipos, por otro lado el comité y por otro lado los las empresas, ¿no?, que os apoyan en poner en marcha este torneo, ¿no? El comité, los árbitros, también el ayuntamiento, el patronato de deporte del ayuntamiento, vamos, que sin esa gente no, y sin Radio Ubrique también, Ah, mira qué bien. Bueno, Dani, ahora enseguida nos vamos a quedar hablando de la Peña Sevillista, pero me gustaría antes quedarnos en esa asamblea, ¿no?, que se celebraba el pasado viernes, que para vosotros también es la primera toma de contacto con los equipos, ¿no, Dani? Sí, todos los años, el día 1, pues hacemos una asamblea extraordinaria para exponer las bases de lo que va a ser la temporada, ¿no? De los 30 equipos, pues fueron 13 personas. Bueno, 13 representantes, podemos decir. Que fueron más personas, pero a lo mejor eran de un mismo equipo. Uh-huh. Y claro, allí mismo se solicitó que se votaran en los que habían ido, porque en verdad la asamblea llevaba avisada más de una semana y reiteradas veces. Entonces, el que no asistió o no pudo o no quiso. Y se ofrecieron dos alternativas, ¿no? La A, que era jugar una categoría como sería División de Honor con 11 equipos, puesto que tú no puedes bajar a un equipo que ha subido o que se ha mantenido. Uh-huh. Segunda costaba de 10. Primera, ¿no? Primera costaba de 10 y segunda costaba de 9. Entonces, si se pudiera haber hecho 10, 10 y 10, pues mira. Pero es que esa competición, pues como ya hemos visto estos últimos años, para abril ya ha terminado, ¿no? Son 4 meses de competición y 4 meses y medio, porque después... Y entonces, pues, lo que muchas veces, estos años anteriores, me han solicitado, pues los puse, ¿no? De hacer dos categorías de 15 equipos cada una. Y salió el voto en la B, que era la opción de 15 equipos. Y algunos equipos que, por ejemplo, no han asistido, pues después han dicho que eso era... que si iba a ser muy largo, que si no sé qué... Pero en verdad son equipos que... su primera toma de contacto no es que vayan a hacer más larga o más corta la competición, sino que han caído en un grupo que a lo mejor ellos no creían que iban a jugar en ese grupo, ¿no? Entonces el primer impacto, pues... Pero las categorías... Los equipos de segunda son prácticamente todos. Newton y Watts, que bajaron a segunda, seguirían ahora sería la primera división. Uh-huh. Más los 9 equipos de segunda serían 11, y pues los equipos que quedaron del en tierra de nadie, del digamos, sexto, ¿no?, para abajo en primera, ¿no? O sea que prácticamente el nivel, no te creas que se va a diferenciar mucho. Es más, la representación máxima que hubo eran de los equipos de segunda, que siempre han sido reacios a este tipo de competición, y este año pues la han aceptado. Uh-huh. Dos cuestiones, Dani. Lo primero es, yo creo que los equipos de segunda, con el antiguo formato, eran los principales perjudicados, porque su liga era la más corta, ¿no? Claro, pero se veía obligado a dar 3 vueltas, quizás... Ellos eran los que no querían... Sí, bueno, algunos. Supongo que lo que no querían es porque se está muy tranquilo en segunda. No, pero bueno. porque se creía que iba a haber mucha diferencia. Sí. Eso es a lo que me refiero, que cuando sea la primera toma de contacto, luego realmente se verá que no hay tanta diferencia, no, a lo mejor, entre los equipos. Y otra cuestión, ¿hay algún equipo que haya rechazado, por ejemplo, al meterlos en División de Honor, los que ascendieron, los que descendieron, los recuperáis... Más otros equipos que no ascendieron a División de Honor también los habéis incorporado a División de Honor. En este sentido, ¿lo habéis hecho tal como ha quedado la clasificación y no habéis, claro, tenido que sondear los estatutos? Claro. No ha habido ningún equipo que se haya negado, ¿no? No, porque, por ejemplo, en el caso de... Estamos hablando de División de Honor porque los otros se han estructurado solo, ¿no? En División de Honor, ya te digo que había 11 equipos. Porti y Oasis mantienen la categoría. Y subió el tercero y el cuarto clasificado de primera. Uh-huh. Autoservicio La Plaza, por medio de un componente, me ha dicho que, claro, es que ellos no se esperaban, que dice, te va a cargar el furbito, pero vamos a ver. Si hay dos categorías. Y lo que pasa es que es lo que yo te digo, miran el que ellos no estaban preparados para jugar en División de Honor. Uh-huh. No hay otro... Pero bueno, que se le hace... Al que le guste jugar furbito, se supone que jugar 2 meses más de competición es mejor que jugar menos. Lo habéis ascendido por mérito, por el puesto, claro, que quedó, que no es porque haya sido una decisión arbitraria, ¿no? No, o sea, subió el tercero y el cuarto correlativamente. También, en este sentido, cada una de las dos propuestas, la de los tres equipos, la de las tres categorías, la de las dos categorías, tenían un presupuesto diferente, ¿no? Claro. varía solamente una cuota más. Uh-huh. Los presupuestos yo creo que es te los mandé, ¿no? Sí, una cuota más para la que se ha aprobado, ¿no? Que sean dos meses más de competición, pero con una cuota se equilibraban gastos e ingresos, no me hace falta cobrar las dos cuotas. Uh-huh. O sea, con 70 euros más van a jugar 8 partidos más. Uh-huh. Las instalaciones valen de media unos 10 euros y el arbitraje 17. ¿Hay gastos o no hay gastos ahí? Uh-huh. ¿De alguna manera esto afectará a torneos como el Ignacio Peralta? No, porque... Me refiero en fecha. Lo tengo todo previsto y incluso me atrevería a decir que da tiempo tranquilamente. En el caso de lluvias o algo, jugaría ese torneo Ignacio Peralta una especie de maratón eliminatoria. Uh-huh. Sería también muy atractivo en un fin de semana. Uh-huh. El presupuesto es de 19.245 euros con 31 céntimos, ¿no? Para la próxima temporada que se aprobó, entonces. Uh-huh. Fue el presupuesto que se aprobó en esta reunión. También estoy viendo que se estableció ya, pues más o menos, la fecha del trofeo de campeones, que será en diciembre. Sí, porque normalmente se hacía antes de la liga o antes del trofeo de la peña, pero no, ni ha habido hora, porque prácticamente este fin de semana es imposible disputar nada. El viernes la Virgen, no va a poner partido el viernes, y eso se tiene que hacer un fin de semana. Uh-huh. O sea, ¿qué fecha más bonita para jugar el trofeo ese que en diciembre, ¿no? Un fin de semana que para la liga y ahí vamos a colocar ese trofeo. No. A años posteriores intentaríamos hacerlo igual, que el primer trofeo que hay sea la Peña Sevillista y jugaríamos en diciembre el trofeo campeón. ¿Dónde fue Gorsala, Zulema, Estudiantes, que de qué, Peña Bética, Fran Generali, Bril de 1969 y Revolución? Son los equipos que jugarían. Revolución está invitado por ser el cuarto clasificado de División de Honor, ya que MGS Seguro, campeón de Copa, no ha seguido con... Que ha desaparecido, ahí está. Uh-huh. Es que ha habido bastantes equipos que, por ejemplo... De eso vamos a hablar también ahora, tranquilo. Que aparte de ese trofeo de campeones, se expusieron otro tipo de... El trofeo Ignacio Peralta, otro tipo de competiciones. ¿O se sabe ya a ciencia cierta otro tipo de competiciones para la próxima temporada? No, las que ahí va a haber. Siempre, como en División de Honor había más jornadas, pues metíamos la Copa en primera y en segunda para equiparar las jornadas a División de Honor. Este año se suprimiría la Copa, que era un torneo más que nada para, como ya digo, equiparar los partidos con División de Honor. ¿Sobre el campeonato provincial que tenéis intención de organizar? Eso ya está todo aprobado, ya solo falta que el presidente se ponga en contacto con nosotros y con el ayuntamiento para sentar las bases, ¿no? Al igual que el campeonato de Andalucía, que es Prebenjamín y Benjamín. Uh-huh. ¿Pero se sabe la fecha? El Prebenjamín y Benjamín ahora mismo me cogen fuera de juego, pero sé que en junio, a primero uh-huh. de junio, que ya ahí prácticamente nosotros estaríamos terminada la liga. Y el del provincial a finales de mayo, el fin de semana antes. Sí, vamos, más o menos estará por esa fecha, una semana arriba y una semana abajo, por, ¿no? Eso te digo que si no hay casos de lluvia o casos de... Pues el trofeo de Ignacio tendrá su mes de competición y si no, pues lo haremos a una especie de maratón eliminatoria como hemos hecho este último año, la del 35 aniversario, que la verdad que tiene bastante aceptación. Uh-huh. Bueno, como nos comentaba, ha habido movimiento de equipos, ¿no? En esta pretemporada, digamos. Han desaparecido y han aparecido equipos nuevos. Por lo pronto, ¿quiénes dejan la competición? Curtidos Cabeza, que la base del equipo, entre que se van a estudiar fuera y el Unión Deportiva, pues ha quedado obsoleta, con pocos jugadores. Uh-huh. MS Seguro, que se han ido unos pocos de jugadores con Atlético Futsal. Ha habido como una especie de unión. Morgan y Revolución también se han unido, no la mayoría, pero los equipos se han fusionado y han quedado menos. Después, por ejemplo, Ubricar ha desaparecido, un equipo que llevaba Ubrilet. Y se había quedado con dos jugadores. Algunos de los jugadores se han ido a otros equipos y nada. Como ya digo, entran, siempre pasa lo mismo, entran tres equipos y se han ido cuatro. Uh-huh. ¿Y los tres que han entrado? Un equipo de Villamartín, Gol Copa, Fútbol Sala, Ubricar Moto y Mafre Bankia, son dos equipos jóvenes de aquí de Ubrique. Uh-huh. Por lo tanto, desaparecen cuatro equipos y entran tres. De los 31 que había. Se reduce tan solo a uno, pero ya sí cuadra los números, que es lo que decimos, con dos categorías de 15, equipos. Dani, ¿qué ventaja le ves tú a una liga con dos categorías? Pues la ventaja que le veo es que dura más la competición, es más larga y además está más abierta. Solamente queda sentar las bases de si bajar dos equipos o tres equipos a las categorías, ¿no? Porque eso te iba a decir, ¿cuánto descenderían entonces de División 1 y cuánto ascenderían? Allí, pero ya te digo, entre el dos día y tres. Que hagamos, ahí, el día que, sí, dos y tres. Ni hacer tampoco como una fase de promoción los terceros, sino tres directamente y tres suben directamente. Uh-huh. O dos, lo que apruebe el colectivo, ¿no? ¿Cuándo se aprobará eso? Supongo que antes del inicio de la liga, ¿no? Ahí, cuando hagamos el primer contacto, que hagamos el sorteo de la categoría, pues. Uh-huh. Bueno, pues ¿alguna otra novedad también en esa asamblea en cuanto a normativa que se vaya a aplicar este año? Todavía no. Ninguna. Va a seguir todo igual en ese aspecto y en ese sentido. Bien, pues si te parece bien, vamos a quedarnos con lo que es la primera cita de la temporada. Este trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, como decíamos con Miguel, décima edición. Y la Peña Sevillista, pues con la misma filosofía de hasta ahora, ¿no? Que ha tenido hasta ahora con este. Esperamos que siga muchos años más, vamos. Uh-huh. Vosotros supongo que también lo que veo que también os provoca mucha satisfacción es que lo que tú comentabas antes, la mayoría de los equipos se inscriben. Y el 90, pero para mí que es el 99, porque uh-huh. lo que se han quedado son 3. Uh-huh. Es el 99 o más. Uh-huh. Que digo que eso, que veis que, hombre, que también pero apoyan. Los equipos están contentísimos siempre. Se ve que están con nosotros muy contentos, porque se les sortea una equipación también. Que quiero recalcar ahora que sale lo de la equipación, que tiene que estar presente el día de la final en el intermedio de. Del partido, tiene que estar allí, que si toca y no está allí se vuelve a sortear, hasta que nunca ha pasado. Uh-huh. Pero vamos, se recuerda eso para que estén los equipos pendientes al intermedio del partido de la final. Uh-huh. Aparte de eso, siempre después de la final pues hay ese ágape, ¿no? Entre sí, los entre lo, que final. También lo pone la peña, ¿no? Sí, hombre, claro, todo. Sí. Uh-huh. Esta también es, supongo que es la primera actividad organizativa de la nueva temporada, ¿no? Después del verano de la Peña, ¿o sí, ya habéis? Sí, porque ya después vienen los Reyes, después viene el Carnaval, después viene el Ajedrez, viene muchas cosas. ¿Cuántos movimientos relacionados con el Sevilla Fútbol Club? Y a eso me refiero, a desplazamiento de socios, excursiones, cosas de esas. Estamos inscritos porque el Sevilla lleva a un autobús 50 niños. Uh-huh. A ver un partido y estamos inscritos y todos los años lo llevamos. Eso lo hace con todas las peñas, ¿no? Y estáis inscritos. Sí, sí, hay que inscribirse, estamos inscritos, me parece que el 10 estamos, que nos tocará el 10 partido que juegue aquí el Sevilla, el décimo, uh-huh. o el 11, nos llevarán. Van 50 niños totalmente gratis. Uh-huh. Autobús y entrada, todo gratis. Dani, y 27 equipos finalmente entran en este sorteo. Se caen Autoescuela Celia, Athletic Club Don López e Impala 1987, ¿no? Por diversos motivos. Sí, porque están ahí todavía haciendo últimos fichajes, algunos equipos que tienen algunos lesionados y esperando recuperación. Cuéntanos, ¿cuál va a ser el formato de este trofeo de la Peña Sevillista? Pues hay 7 grupos, de los cuales 6 son de 4 y el último, el grupo G, de 3 equipos. Primera fase de grupo y la siguiente es eliminatoria. Eliminatoria. ¿No? Pasan 2 de cada grupo y los dos mejores terceros de cada grupo, y igualando el grupo de G, que tiene 3, pues los enfrentamientos con el peor clasificado pues no valdrán. Uh-huh. En los grupos de 4, ¿no? En los grupos de 4. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a hacer este sorteo? Que ya pues, explicarlo como siempre. Bueno, esperemos que como siempre no, esperemos que hoy salga bien. No, ha salido mal una vez. Normalmente el de la Peña Sevillista no nos da problemas, eso sí. Ha salido mal una vez. Una vez. Y sí. Porque cogí otra bolsa. Cogí sí, la bolsa. Eso fue una vez. Y el año, este año de la maratón, que no te acuerdas. ¿Qué pasó? Que sobraban 6 equipos. ¿Te acuerdas que también sabían eso? Pero ese era el mismo, ¿no? No era el mismo, ese era diferente. La maratón no es... Sí, la maratón era... Era diferente. Pero la maratón... Acuérdate no que cuando traíste la otra... La maratón del 35 sí, aniversario. Sí, sí, sí. Creo que sí. Cuando traíste la otra... No, del 35 aniversario o la... O no la... era 35 aniversario. Que o la buena, ¿no? Me decían algunos equipos, es que yo iba por el lado fácil, no sé qué. Acuérdate de Frampán. Que sí, esa fue una vez, por eso, esa fue la primera. La sí, otra no estaba nada, aquí Frampán. Le echamos la culpa nosotros a Frampán, al pobre. No, Frampán, el pobre, hizo nada más que sacar la bola. Sí, está callado el novio y estuvo callado. Digo, bueno, ya saldrá, ya se arreglará de alguna manera. Bueno, Miguel va a ser la mano inocente, ¿no? Y vamos a ir sacando bolas como siempre. La primera bola se irá para el grupo A, la segunda para el grupo B, la tercera para el grupo C. Y así y sucesivamente. Después de un meneo, si quieres, Miguel, pero no lo acerques mucho al micro, porque luego suena eso que escuchan de fondo y está como a un metro y medio del micro, pues imagínense. Bueno, pues solo te voy a decir una cosa, Miguel. El micro, si te parece, para cantar las bolas, ya que te pones de pie, pues te acerques al micro y vayas diciendo los equipos. Estamos con el grupo A y el primer equipo es... Ubricar Motor. Miguel, te recuerdo lo del micro, si no te importa, porque si no, no te escuchamos. Ubricar Motor, Motos. Motos. Ubricar Motos es el nombre de este equipo, uno de los debutantes de este año, de los nuevos. Fran Generali va al grupo B. Vamos con la tercera de las bolitas. En este caso, ¿qué irá para el grupo C? Leyton. C-I-R. Leyton, Construcciones y Reformas. Es el primer grupo que queda enmarcado en el grupo C. En el grupo D tenemos a... J-S-A Ubrique. En el grupo D. Vámonos para el grupo E. Oasis Lounge. Para el grupo F, Brille 1979. Y para el grupo G, que es el último de los grupos, Mesón Los Monteros. Recordemos que el grupo G va a ser el grupo de 3, que se llama Pap Álamo. Pap Álamo, pues lo ponemos por aquí. Que van cambiando de nombre, te da muchos quebraderos de cabeza los cambios de nombre o que son a última hora, ¿no? Eso no pasa nada. Uh-huh. Bueno, volvamos al grupo A. Estudiantes, en el grupo A, junto a Ubricar Motos. El debut de Ubricar Motos. Bueno, con Estudiantes no está mal. El grupo B. Porti. Sí. Construcciones Hermanos Viruez Oliva, junto a Fran Generali. Vámonos con el grupo C. Revolución, junto a Leyton. En el grupo C, Revolución. En el grupo D, tenemos a... ¿Dónde? Fútbol Sala, junto a JSA Ubrique. En el grupo E, donde espera Oasis Lounge a sus 3 rivales. El primero de ellos es... Zulema. Vámonos ahora con la última final. Vámonos ahora con el grupo F. Gallery Pantera. De Gallery Panteras junto a Abrille. Panteras junto al Brille. Y el grupo G. Celta. Club Deportivo Celta junto al PAP Álamos o antiguo Mesón Los Monteros. Vamos a seguir. Vamos, ahora nueva vuelta, grupo A. Gesto Algar, ¿no? Gesto Algar. Acompañará a Ubricar Motos y a Estudiante. Fran General y Porte Construcciones Hermano Virus Oliva están en el grupo B, al igual que... Autoservicio Plaza. Autoservicio La Plaza. En el grupo B. En el grupo C tenemos a Leyton y a Revolución. Sierra Guas. Y Atlético Sierra. Autoescuela La Sierra Guas. Va a ser el equipo de este... O entra en este grupo C. En el grupo D. Mafre Bankia. Mafre Bankia, otro de los nuevos equipos, junto a Donde Fútbol Sala y a JSA Ubrique. Grupo E. ¿Qué va? La Lupe que va. La Lupe que va. La Lupe que va junto a Oasis y Zulema. Vámonos con el grupo F. Atlético Futsal. Atlético Futsal. Junto a Brille y a The Gallery. Y el grupo G, que va a ser el primero en cerrarse, que lo componen ya el PAP Álamo y el Club Deportivo Celta y... La Espuela Café y Copa. La Espuela Café y Copa. Por lo tanto, tenemos ya el grupo G cerrado con tres equipos. PAP Álamo, antiguo Mesón Los Monteros, Club Deportivo Celta y la Espuela Café y Copas. Y vamos a cerrar pues el resto del grupo inmediatamente en el grupo A. Gol Copa Fútbol Sala. Gol Copas Fútbol Sala, que es otro de los equipos de nuevos Villamartín. De Villamartín, que va a estar junto a Gesto Algar, Algar Net, Estudiantes y Ubricar Motos. Perdón. New Team en el grupo B. Fran General y Porti, Autoservicio en la Plaza y New Team. Vamos con el grupo C. ¿Qué pasa? Peña Bética. La Peña Bética. Que le cuesta trabajo sacar el papel. Me cuesta en ello. Leyton, Revolución, Autoescuela de la Sierra Guas y Peña Bética. Marca 91. Dentro del grupo D. Marca acompaña a JS Ubrique Donde y Mafre Bankia. Para el grupo E va... Pinfifi. Pintura Fefi. Pintura ¿Qué Fefi, qué? Que es el que de qué... Pintura Fefi, ¿qué de qué? Fefi, ¿qué de qué? Junto a Oasis, Zulema y la Lupe que va. Y ya queda el Inter de Lian. Inter de Lian. Pues ese era el que faltaba en el grupo F. Bueno, vemos cómo quedan los grupos. Lo lees tú, lo leo yo, como tú quieras. Tú, me parece el presidente. En el grupo A, Ubricar Motos, Estudiantes, Gesto Algar y Gol Copa Fútbol Sala. En el grupo B, Fran General y Porti, Autoservicio de la Plaza y New Team. En el grupo C... Leyton, Construcción y Reforma, Revolución, Autoescuela La Sierra Guas y Peña Bética. En el grupo D, JSA Ubrique, Donde Fútbol Sala, Mafre Bankia, Marca 91. En el grupo E, Oasis Long, Zulema, La Lupe que va, Pintura Fefi que de qué. En el grupo F, Brill de 1979, The Gallery Panteras, Atlético Futsal, Inter de Lian. Y en el grupo G, PAP Álamo Fútbol Sala, Club Deportivo Celta y La Espuela Café y Copa. En tu rápido análisis que haces de o tu primera impresión que te deja el sorteo, decir que los sorteos de octavos de final también lo tenemos que hacer aquí, porque no se puede hacer, se puede tocar con el mismo del grupo. Vale. Pues, aparte de eso, el grupo E, el grupo más fuerte que veo, Oasis, Zulema, Pintura Fefi y la Lupe que no ha tenido mucha suerte en el sorteo. La verdad que no. El grupo F, yo creo que durante los últimos tres años de Gallery Pantera e Inter de Lian, eso es... Han tenido caminos encontrados, ¿no? En todos los grupos, ya sea de maratón, cualquiera que haya grupo, se enfrentan en ellos. Después un grupo en el que hay dos equipos nuevos, el grupo A, que lo comparten con Estudiantes y Gestor Gas. Y el grupo C, el segundo quizás más fuerte, en Revolución, Leyton, Autoescuela de la Sierra Guas y la Peña Bética, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la primera jornada será el 22 de septiembre, el fin de semana del 22 de septiembre, y la final está prevista para el 21 de octubre, ¿no? Ahí está. Uh-huh. La final el sábado 21 a las 12 y ya comenzarán el viernes a las 8 y media en el pabellón, pues los partidos de la jornada 1. Uh-huh. Pues nada, esto es lo que nos ha dado de sí el sorteo. Miguel, yo entiendo que tú quieres comentar algo también, ¿no? No, yo lo último, agradecer a todos los colaboradores, Patronato Municipal de Deportes, Comité de Fútbol Sala, en su presidente, el Dani, que es un monstruo, se porta con nosotros estupendamente. También al Comité de los Árbitros, a Radio Ubrique y a los equipos participantes. Y yo digo que, bueno, y a los colaboradores, que no se olviden de que tienen que estar presentes. Uh-huh. Y también lo último ya es para el monstruo que organizó esto. Bueno, el que organizó no, el que tuvo la idea, porque colaboramos toda la directiva, pero un nombramiento para José Daniel, para Oceda. Uh-huh. Hombre, que es un monstruo. Pues nada, pues yo en principio, dime Dani. El único énfasis que lo voy a decir aquí en radio, decir que en la primera jornada, como tú estás viendo los horarios, esto ya está uh-huh. estipulado. Se ven que hay 12 partidos, y en la porque son 13 partidos en cada jornada. Aquí hay 12 y en esta hay 14. Aquí nosotros tenemos la feria y justamente cuando empieza este torneo es la feria de Villamartín. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que me dijeron es, nosotros entramos, pero si puede ser... Y, hombre, no hay ningún problema que ellos jueguen la segunda jornada el viernes y otro partido el sábado, los equipos de uh-huh. fuera. Y simplemente decir esto para que todos los equipos lo sepan, porque es mejor tener 27 equipos que 25. Uh-huh. Para que luego no haya sorpresas en ese sentido. Pues nada, yo agradeceros a los dos que hayáis contado con Radio Ubrique para hacer el sorteo, a la Peña Sevillista, pues que siga apostando por este deporte. Seguiremos. Por lo menos lo intentaremos. Pues nada, muchas gracias. Y a ti muchas gracias, ¿eh? Vamos a quedarnos, antes de adentrarnos en el mundo del motor, con precisamente el torneo de tenis que está organizando el Club de Tenis de Ubrique. Hablamos de la séptima edición del torneo Virgen de los Remedios. En este caso, ayer se terminaron de jugar los dos partidos que quedaban de octavos de final. Y fueron los siguientes: Pedro Jiménez Jiménez frente a Miguel Ángel Ruiz Domínguez terminó con victoria del primero por 2-0. 6-2 y 6-3 fueron los resultados de los sets. Y Pablo Castro Mateo también ganaba por 0-2 a Francisco Manuel Carrasco Espinosa. En este caso, por 2-6 y 2-6. De esta manera ya quedan configurados lo que son los cuartos de final, tanto en su cuadro principal como en el cuadro de consolación. Unos cuartos de final que arrancan ya hoy. Hoy tenemos a las 8:30 el primero de los partidos del cuadro principal de cuartos de final. Va a enfrentar a dos de los favoritos, José Manuel Salguero Díaz y Jorge Caro. Roldán a partir de las 8:30 en la pista roja. Y por otro lado, ya para mañana, en el cuadro principal, tenemos tres partidos. A las 5:30 de la tarde, Pedro Jiménez Jiménez se va a enfrentar a Antonio Jesús Domínguez Guerrero. A las 8 en la pista azul. A las 8:30, Juan Moreno Olmedo frente a Pablo García Muñoz, también en la pista azul. Y a la misma hora, a las 8:30, Manuel Castro frente a Pablo Castro Mateos en la pista roja. En lo que se refiere ya al cuadro de consolación, hoy se van a disputar los cuatro partidos. Así, a las 5:30 dieron comienzo los enfrentamientos entre Miguel Ángel Ruiz Domínguez y Dani Venegas Ortiz en la pista azul, y a la misma hora en la pista azul Tristán Pedrero Santos frente a Francisco Manuel Carrasco. Y lo referente ya a los otros dos partidos pendientes, uno a las 8:30, Juan Carlos Moreno Jiménez frente a Rafael Monterreina en la pista azul, y en la pista azul a las 10 de la noche habrá otro choque entre Francisco Manuel Carrasco Sánchez y Juan Antonio Cañamaque Salguero. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando del mundo del motor, en este caso de la cita que va a copar nuestra atención durante este próximo fin de semana. En este caso hablamos del Rally Sierra de Cádiz, la 21ª edición del Rally Sierra de Cádiz, perdón, que llega de nuevo a nuestra comarca y siempre en estas fechas, ¿no?, muy cercanas a la feria o metido de lleno en la feria de Ubrique. 15 y 16 de septiembre es la fecha en la que se va a disputar esta séptima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Recuerden que ahora mismo, tras las seis primeras pruebas disputadas, es el piloto almeriense, un viejo conocido por los aficionados al motor de Ubrique, José Antonio Aznar, es con su Porsche y acompañado de Crisanto Galán, el que lidera ese Campeonato de Andalucía. Y también está por ahí encima el piloto malagueño Cristóbal García, al que acompaña Antonio Pérez. No va a ser la primera prueba del andaluz de rally en la que participen, ya han participado en varias, pero la novedad es que este año o en este Rally Sierra de Cádiz lo van a hacer con el Ford Fiesta R5, el vehículo con el que actualmente también compiten en el Campeonato de España, con ese precioso proyecto que un proyecto en el que ellos están compitiendo de tú a tú con los pilotos que actualmente pues están luchando en el Campeonato de España de rallies de asfalto. Tiene, digamos, el mismo modelo, ese R5, ese prototipo de vehículos que este año son los equipos que se, o los vehículos, mejor dicho, que se han puesto de moda, los más competitivos y los que, entre los que este año va a estar el campeón de España. Pues a pesar de su juventud, Cristóbal García está ahí luchando con estos vehículos en los distintos rallies, pero para ese fin de semana del 15 y 16 de septiembre, en principio, pues también se disputa el Rally Princesa de Asturias, pero coincide con el Sierra de Cádiz, pero por compromisos de la marca que los patrocina, de Ford Fiesta Andalucía, pues querían que compitieran en una prueba del Campeonato de Andalucía y la elegida ha sido este Rally Sierra de Cádiz. Quisiéramos comentar antes que nada que teníamos nosotros pues previsto en la tarde de hoy hablar con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, en lo referente pues a todos los aspectos organizativos, no solo al tema de las inscripciones y del nivel que se va o que van a exhibir los pilotos esta temporada, sino también pues quedarnos con la propuesta hecha por la escudería Sur para esta edición. esos, digamos, cinco segmentos, que serán nueve tramos cronometrados. En realidad son cuatro tramos a los que se le da una doble pasada y ese tramo de exhibición, con lo que cuentan nueve. Como decimos, habíamos quedado para esta hora, pero parece que tenemos algún que otro problema de comunicación. Así que vamos a intentar apurar en estos últimos minutos, a ver si podemos, aunque sea ya de forma breve, pues poder intercambiar impresiones con el presidente de Escudería Sur. Si no, pues simplemente vamos a informaros de lo que nos espera para este esta próxima edición. Recuerden, 15 y 16 de septiembre. Comentar que los cinco tramos con los que va a constar, de los que va a costar este rally, cinco tramos, nueve cronometrados, en total serán 96,55 kilómetros cronometrados. El primero será el tramo de El Bosque, entre la antigua carretera del Bosque a Ubrique. Bueno, la salida es junto a la Venta Julián y la llegada al área, a Los Cañitos, el área recreativa de Los Cañitos. Estamos hablando de una de corta distancia, en concreto son 1,750 kilómetros. Y como saben, es nocturno. Este será un tramo nocturno. A modo de exhibición, se intenta hacer pues cerca de los núcleos urbanos para que los aficionados puedan pues disfrutar, ¿no? Y además un tramo muy corto, como decimos, y en el que los vehículos irán a tope. Bueno, pues una buena manera de tomar una primera toma de contacto, tener una primera toma de contacto con lo que va a ser el rally. El sábado, en este caso, se desarrollará el grueso del rally en los turnos de mañana y de tarde. En el turno de mañana tenemos el tramo de Benamahoma, que es de 13 kilómetros y bueno, se desarrolla entre los kilómetros 33 y 46 de esa carretera entre el Bosque y Benamahoma, entre el Bosque y Grazalema, la carretera del Bosque a Grazalema. Y también un tramo que se incorpora, que es el del Gastor Olvera. En este caso se trata de 14,1 kilómetros, en la carretera Cádiz 9113, Cádiz 9111 y Cádiz 9109. Son las carreras del Gastor a Setenil y Olvera. Ahí en esas carreteras donde se va a desarrollar ese tramo entre el Gastor y Olvera. Los horarios, pues serán los siguientes. El tramo 2, la primera pasada a Benamahoma será eso de las 8:36 para el primer coche. Y el primero al Gastor y Olvera a las 9:24. El segundo, pues en este caso será a las 11:35. Y la segunda pasada al Gastor y Olvera a las 12:23. Nos comunican que ahora sí hemos podido contactar con Paco García Galera, así que vamos, aunque sea de forma breve, pues a comentar algunos aspectos relacionados con esta próxima edición del Rally Sierra de Cádiz, que se va a disputar, insistimos, los días 15 y 16 de septiembre. Pues ya decimos, vamos a hablar de forma inmediata con Paco García Galera. Vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan para tener esa primera toma de contacto y para ir abriendo boca de lo que nos espera para dentro de dos fines de semana. Paco García Galera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ultimando los detalles de esta primera, 21ª edición de Rally a falta de poco más de una semana, ¿no? ¿Cómo se presenta la cosa a la espera de ir cerrando todavía las inscripciones? Que, por cierto, será el próximo lunes cuando se cierren las inscripciones. ¿Son buenas las expectativas para este año? Sí, la verdad es que sí, que las expectativas son buenas. El campeonato está prácticamente decidido, pero todavía hay que apuntillarlo. Y la verdad es que las inscripciones van poquito a poquito. Ahora mismo tenemos... ¿Me sigues oyendo? Sí. Ahora mismo tendremos unos 30 y tantos inscritos. Pero bueno, las perspectivas son buenas. Está todo en marcha, contando con el apoyo, como siempre, de los ayuntamientos, que este año hemos sido capaces de juntar uno más. Y bueno, esperando que los pilotos se vayan inscribiendo y todo lo demás pues está ya esperando que llegue el día 15. Suponiendo que, teniendo en cuenta la, bueno, la alta participación de los corredores locales en las últimas pruebas que organiza Escudería Sur, y teniendo en cuenta que Rally Sierra de Cádiz junto al Sierra Morena son los que más participación registran, ¿no?, en el calendario andaluz, entiendo que esperáis al menos igualar la cifra del año pasado, ¿no? Bueno, yo como decía, que virgencita que me quede como estoy, ¿no? Llevamos los dos últimos años han sido en torno a 70, uno me parece que fueron 68, otro 73, y bueno, esa sería una cifra muy buena para este rally. Yo creo que estamos todos mirando un poco en esa cifra, y sí, yo creo que las noticias que yo tengo son que de Ubrique van a salir 7, 8 equipos, y del resto de la provincia, de Jerez, van a salir otros 7 equipos. O sea que este año vamos a tener récord de participación de la provincia. Y eso, unido a los habituales del campeonato, más otros que parece que les gusta mucho el rally y solamente vienen al Sierra de Cádiz, pues sí, yo creo que estamos manejándonos en esas cifras, más o menos. Paco, en este sentido quisiera destacar también, bueno, una de las cosas destacadas de esta edición va a ser la presencia del R5, ¿no?, el coche que ahora mismo está de moda en el Nacional de Asfalto, y además con piloto y copilotos, perfectos conocedores de la zona. Pues sí, yo creo que la lucha en cabeza va a estar entretenida, porque ya hemos confirmado que, aunque no están inscritos, que vendrá Aznar con el Porsche y vendrá Cristóbal García y Antonio Pérez, el ubriqueño, con el Ford Fiesta R5, y algún otro Porsche que también sabemos que vendrá, pues yo creo que la lucha en cabeza va a estar muy, muy, muy entretenida. En el Gibralfaro, Cristóbal García le ganó por la mínima a Aznar, y me imagino que Aznar se querrá quitar esa espinita de dentro, ¿no? Pero bueno, va a estar interesante la lucha en cabeza y en todas las categorías. O sea, que yo creo que va a ser un rally muy atractivo este año, con novedades en el recorrido, y que seguro que va a reunir mucha gente. En ese sentido, en líneas generales, da la sensación de que os ha quedado un rally muy completo, ¿no? Bueno, eso pensamos nosotros. Lo que pasa es que cada año que lo hacemos nos creemos que lo hemos hecho más completo todavía. Entonces, bueno, este año la verdad es que el rally está duro, porque tiene 3 tramos de más de 12 kilómetros y solamente el tramo de Benacazubrique es el más cortito, pero no por eso el menos difícil, la bajada esa tiene tela. Pero yo creo que nos ha quedado un rally, la verdad, a mí me gusta mucho cómo ha quedado este año. Hemos recuperado el terrible tramo de Sahara, pero yo creo que no debía faltar, y este año va a ser un tramo clave en el rally. Lo que te queríamos comentar, seguramente el tramo de Las Palomas sea donde, bueno, tradicionalmente cuando el rally ha contado con ese tramo, es donde se ha decidido el rally, ¿no? Sí, lo que pasa es que este año hay 3 tramos largos, entonces Las Palomas pesan mucho y ahí tal vez pueda ser donde el Porsche pueda tener un poco más de ventaja, pero yo creo que tanto Benamahoma con 13 kilómetros como el Gastor Olvera con 14, yo creo que son tramos donde hay que correr mucho para estar adelante. Yo creo que Las Palomas, está claro que es un tramo que es decisivo, pero no lo es tanto como otros años, donde ha habido tramos más cortos como la Ribera, o hemos hecho Benamahoma más corto. Este año puede ser un tramo importante, pero no el único importante. Por tanto, habrá que estar atento tanto a la mañana como a la tarde del sábado, aunque recordemos que el rally comienza el viernes con ese tramo especial de exhibición, ¿no? Sí, bueno, es un tramo más. Pasa que yo creo que lo hacemos un poco para abrir boca, para que los coches, los pilotos vayan cogiendo un poco de temperatura ya y adaptándose un poco al coche, tomándole la medida, porque es un tramo de 1,7 km, un tramo que no es decisivo para nada, se puede perder mucho y no ganar nada. Pero bueno, es importante, y sobre todo es un tramo que es un auténtico revulsivo y un atractivo para el pueblo del Bosque, que no tiene más tramos que ese alrededor, y entonces creemos que esta es una oportunidad para que la gente de la zona, los aficionados de la sierra, el viernes a partir de las 8 de la tarde se acerquen a ver ya coches correr. Paco, habláis de mejoras en materia de seguridad para esta edición. Sí. ¿A qué se referís? Bueno, hemos mejorado, por ejemplo, el dispositivo sanitario, hemos aumentado un poco el dispositivo de otros años, hemos incrementado un poco también la presencia de oficiales en las en zonas, hemos mejorado la cobertura de radio, en fin, hemos hecho pequeños detalles que creo que hacen que hemos conseguido, o por lo menos estamos en ello, en conseguir un rally más seguro que los de años anteriores, ¿no? Hemos aumentado también mucho el personal de seguridad. Entonces yo creo que en esa línea hemos trabajado para conseguir un rally más seguro con respecto a los años anteriores. Recordemos que la sede de rally vuelve a El Bosque y relacionado con esto, ¿qué tal el apoyo de los distintos ayuntamientos? ¿Se implican más en la organización de rally en estos últimos años? Bueno, estamos en la línea de siempre. Yo creo que los ayuntamientos son los ayuntamientos pequeños que colaboran en la medida de sus posibilidades y que la verdad es que se involucran bastante con el rally. Todos ellos, unos evidentemente unos más que otros, al Bosque le ponemos la cabeza como un bombo de pedirle cosas porque nos hacen falta muchas cosas en la población que es sede y a otras poblaciones pues les pedimos otras cosas menores porque lógicamente tienen menor implicación. Pero en líneas generales nosotros estamos encantados con la colaboración de todos los ayuntamientos. Este año son 6, recordemos El Bosque, El Castor, Grazalema, Olvera, me falta Zahara y Ubrique. Exacto, son los 6 y yo creo que sin que ellos estuvieran el rally sería imposible. O sea, no quiero decir que sin ellos no podríamos hacer el rally porque colaboran bastante con la prueba en la medida de sus posibilidades, pero que su presencia es fundamental. Por la parte que nos toca, Paco, recordemos si te parece bien los cortes de tráfico en la carretera que va entre el Bosque, entre Benaocaz y Ubrique, que va a afectar pues el sábado el sábado por la tarde, en torno a las 3:30, ¿no? Exacto. Las dos pasadas serán sin abrir la carretera al tráfico, con lo cual estará cerrada aproximadamente entre, creo recordar, igual me falla la memoria, pero creo recordar que era entre las 3:30 y las 8:30, podía ser, ¿no? Sí. Entre las 3:30 y las 8:30, porque la primera pasada creo que es sobre las 4:30 y la segunda es a las 7:15, una cosa así es. Entonces, pues ese será el tramo, el horario en el que estará la carretera cerrada al tráfico. Como siempre, pedir disculpas por las molestias ocasionadas a los habitantes tanto de Ubrique como de Benaocaz. Pasa que los de Ubrique sí van a estar entretenidos con su feria, pero los que tengan que subir, pues en esa tarde, que sepan que esa tarde pues estará cerrada el tramo, en ese cuadro horario estará cerrada la carretera de Benaocaz hasta Ubrique, hasta la gasolinera, perdón, hasta la gasolinera, que eso lo preguntan mucho, que si después de la gasolinera para abajo, no, hasta la gasolinera solamente, la carretera que une el Bosque con Ubrique permanece abierta, permanentemente abierta, sí, sí. Y ya por último, Paco, ¿cuándo y dónde va a tener lugar la presentación oficial del rally? Pues la presentación será el día 12 a las 12, el martes 12 de la semana que viene, el martes 12 a las 12 de la mañana, y este año va a ser en el concesionario BMW de Jerez, que es Movi Jerez. Este año por primera vez en 20 años vamos a hacer la presentación en un concesionario, siempre hemos elegido un hotel o un edificio institucional para hacerlo, pero este año como ellos van a colaborar por primera vez con el rally y tenían interés y nosotros pues encantaban poder hacer allí. Así que el martes 12 a las 12 en el concesionario Movi Jerez, concesionario BMW de la zona, allí será la presentación del rally. Pues lo vamos a dejar aquí, Paco, darte las gracias por habernos atendido, desearos toda la suerte del mundo. Nosotros iremos informando conforme se vaya acercando la fecha, cuando ya tengamos también esa lista definitiva de inscritos, para hacernos una idea de lo que nos puede dejar esta 21ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Paco, muchas gracias. Gracias a vosotros, y la semana que viene espero poder volver a hablar del rally con más datos. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Nos despedimos, 5 minutos por encima de nuestro límite de tiempo. Nosotros volveremos, no mañana, mañana no tenemos programación, tampoco tendremos el viernes, día de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, volvemos el lunes. Se quedan ahora con la última, tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.